Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos descubriendo lo que Pablo le escribió a los de Galacia, pero hay que tener en cuenta que tenía una razón por la cual Pablo le escribe a esta iglesia. Es una iglesia que había él formado, una iglesia que había crecido, pero habían entrado algunas personas con algún lenguaje equivocado, especialmente en relación a la justificación por la fe, y él hace algunas aclaraciones. Y en ese contexto nosotros vamos a ver ahora el camino de la fe, que es el tema que vamos a conversar durante esta semana. Un camino es una senda, es un andar, pero que nos lleva hacia la fe. ¿Y qué involucra eso? Algunos textos nos van a parecer un poquito complicados explicarlos, pero no nos salgamos del contexto de lo que viene hablando justamente Pablo a los de Gálatas. Y una vez más tenemos que recordar las palabras de nuestro hermano Pedro, cuando dice que el hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, dice, escribió algunas cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, tenemos que tener presente esto, tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, de manera que Él sea quien nos aclare esto que nuestro hermano Pablo les envió a las iglesias de Galacia, pero también que tiene tanta validez para nosotros hoy día. Ahora, este concepto que nosotros hemos repetido varias veces acá, está bien, solo que hay que poner énfasis también en la otra parte, que los indoctos, o sea, nosotros no somos indoctos, la Biblia es clarísima en explicarse y todo el texto tiene que estar en concordancia con toda la escritura, con lo que enseña en realidad y con lo que está enseñando Pablo tanto en Romano, en Filipenses, en tantas cartas que él tiene. Correcto. En relación a la fe. Ahora fíjate ahí en Gálatas, precisamente capítulo 3, verso 21, dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no vivifica, porque la ley condena, la ley quita la vida, podríamos decir así. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y la ley está mostrando precisamente el pecado. Cuando nos muestra, claro, el pecado, inmediatamente, cuando nosotros hemos pecado, inmediatamente sabemos que estamos condenados a muerte. No importa el pecado que sea, porque para nosotros empezamos a racionalizar el pecado. No, este no es tan grave, y empezamos a justificarlo. El pecado no tiene justificación. Entonces, tenemos que estar conscientes de que todo pecado merece la muerte. La ley no nos salva de la muerte. Claro, si uno lee con tranquilidad el texto, es fácil distorsionar la explicación, porque dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y alguien puede decir, bueno, aquí la ley está sacándose, está saliendo, porque la promesa por sobre todas las cosas es superior. Y él lo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. O sea, nos salvamos por la ley, por cumplir la ley. Y alguien podrá decir también, bueno, y si no cumple la ley, también te llega la consecuencia de infringir la ley de Dios. Pero si uno mira con tranquilidad, efectivamente la promesa es superior a la ley, porque la promesa está dada en el autor de la ley, vamos a decirlo así. Entonces no es contraria en absoluto. Ahora esta promesa es Jesucristo, en realidad, que todo el Antiguo Testamento, todo Israel conmemoró, tuvo sus ceremonias apuntando a la venida del Mesías, el Mesías príncipe, el Mesías. Correcto. Que iba a venir en gloria y majestad a darnos la salida a todo el problema, no del Nuevo Testamento, no de nosotros, sino de toda la humanidad. Bueno, y creo que quienes se oponían a Pablo con respecto al papel de la ley prácticamente podían haberse cimentado en lo que dice Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Fíjate, ahí lo dice claramente. Claro. Entonces, ahora, ambas cosas tienen la verdad. ¿Ah? El Señor nos dijo que nosotros debíamos guardar los mandamientos. Sí, es verdad. El asunto es que nosotros guardamos los mandamientos cuando tenemos la salvación. Nosotros, cuando Cristo nos salva, y cuando nos salva, nuestra reacción generalmente es como la reacción de Pablo cuando él se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice. Entonces, el Señor nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque al haber recibido una salvación tan grande, yo creo que cualquier persona tiene gratitud en su corazón y trata de demostrar, bueno, ¿cómo te demuestro, Señor, mi gratitud? Porque pagar no puedo. Es algo que yo, inmediatamente uno piensa, bueno, ¿yo cómo pago esto? ¿Ah? Y yo no puedo pagarlo. La salvación no se paga. Y fíjate, yo estaba pensando, qué tremendo es cuando antes yo confesaba mis pecados y me mandaban a hacer una penitencia. Bueno, generalmente con una penitencia uno piensa que ya ha pagado. ¿Ah? Yo he pagado. Lo mismo que sucede con cuando uno paga una manda. ¿Ah? Entonces, uno pide un favor y luego uno paga la manda y yo no debo nada ni me deben nada. Entonces, uh-huh. eso nos lleva por otro camino. Y es un camino totalmente erróneo de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo me acostumbro a que yo recibo y yo pago. O sea, ese es un equívoco bastante grande porque deja varias cosas importantes fuera. Una de ellas es que el pecado no es tan grande porque se puede pagar con cosas, claro, con cosas que uno hace. Y lo otro, que es peor todavía, que deja a un lado el que puede pagar la deuda, que es Jesucristo. Porque ¿para qué te necesito si yo tengo dinero? O puedo andar de rodillas, o hacer una penitencia que no sé, de cualquier tipo, y con eso quedo libre de mi culpa. Entonces, eso es bastante complejo. Fíjate que en Deuteronomio, hablando esto de la promesa, que la promesa viene justamente desde antes de que se escribiera esto, porque Abraham la tenía, dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. O sea, la razón que da aquí este libro de Deuteronomio, que es un resumen de la ley, un compendio de la ley, nos dice que Dios les manda que cumplan todos los estatutos, pero no por obligarlos, no por tenerlos como en cárcel, sino para que les vaya bien, que es la forma en que les puede ir bien, incluso les dé vida, les dé tranquilidad, ¿cómo los ha mantenido con vida antes? Mira, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la ley del tránsito, si la ley del tránsito, podríamos decir lo mismo. Si tú cumples la ley del tránsito, vas a vivir. Ahora, si no la cumples, tienes muchas posibilidades de no seguir viviendo. Bueno, hablas oyentes, tenemos mucho que conversar, siga usted investigando, pero es maravilloso cómo se abre un camino de fe para que está basado en la promesa de Cristo Jesús. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Aunque la ley no nos puede salvar, ¿qué grandes beneficios obtenemos al obedecerla? Es decir, ¿qué beneficios prácticos ha experimentado en su propia vida gracias a la obediencia a la ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.